diablo, porque tu nombre es querido y te has desaparecido y regresas a tu casa sin memoria y sin sentido, sin amores transparentes, solo novios sin sentido. Dime, ¿por qué te has aparecido? Dime, sin razón y sin sentido. Ya ni siquiera escucho y perdiendo en un segundo todo lo que me has mandado en tus cartas sin sentido. Dime, ¿por qué te has aparecido? Dime, sin razón y sin sentido. Están cambiando.

¿Qué onda? Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio el día de hoy. Pues ya retomando acá como que la transmisión después de una ausencia de varios días, porque bueno, pues se atravesaron ahí dos, tres cosillas la semana pasada y ya no pudimos hacer el programa normal como se suele hacer, por precisamente por lo de la Feria del Libro, que estábamos también ahí chambeando. Y bueno, pues también escuchando al Real de 14 el jueves y el sábado a Oscar Chávez, que estuvo de poca madre. Bueno, pues la banda que fue, pues no me dejará ahí mentir que estuvo bastante chido el concierto. Los dos conciertos estuvieron muy chidos. Pero bueno, ya aquí retomando la transmisión de normal, ¿no? De su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos por aquí un disquín por aquí. ¿Dónde está? ¡Ah! Ya se me perdió. Que es un disco acoplado de varias bandas. Ay, se me perdió el pinche fundita. Bueno, ahorita lo encuentro. Bueno, el chiste es de que me encontré este disco que lo sacó esta organización que se llamaba Culebra, que en los años, ¿qué serían? Pues en los 90, pues estaba firmando puras bandas acá, de las que están en ese momento más cañonas, ¿no? Como Cuca, La Castañeda, Gerardo Enciso, Tijuana No, La Santa Sabina, y estaban organizando también tocadas los de Culebra. Entonces, también sacaron este disco, bueno, sacaron varios discos. Este es un disco pirata con varios discos de los que sacó Culebra. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar escuchando a este disco que sacó esta disquera o esta organización, no sé qué era, si organización o disquera o no sé qué. Pero trae a todas estas bandas que, bueno, pues son las bandas más reconocidas de aquella época de los 90, que todavía siguen tocando, ¿no? Bueno, La Cuca, La Casta, Gerardo Enciso, Tijuana, ¿no? Ya se está reincorporando. Pues creo que todos, La Lupita creo que todavía no, o sí, no sé ya. Creo que sí, por ahí hemos visto algunas tocadas de donde están programadas La Lupita, La Botellita de Jerez, que ya también se volvió a desmadrar. Por ahí hay una rola que del José Force, nada más solito, de la voz de Tijuana. Por ahí hay uno de Frata, Punto Rojo, varias banditas. Vamos a tratar de escuchar todas las banditas, no solamente las que ya conocemos. Así es de que, bueno, pues arrancando su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y pues vamos a estar aquí escuchando a todas estas bandas hasta las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues quédense aquí con nosotros escuchando un poco de rock de los 90, rock mexicano, por supuesto, de aquella época. Y bueno, pues por ahí ya escuchamos Gerardo Enciso, escuchamos a Gerardo Enciso con La Daga y también escuchamos a La Lupita con Tú y Tus Tatos. Vamos a escuchar a Tijuana, ¿no? Esta canción que es muy linda. Ah, no es cierto. Esta canción que también está muy chida se llama Pobre de Ti, a ver qué les parece. Es Tijuana, ¿no? ¿Alguna vez en el bote? Thank you.

con tanta necedad echando chispas. Exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. ¿Qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Órale, dos rolas muy chidas las dos rolas. Tijuana No en vivo, Tijuana No, no sé dónde se haya grabado esa rolita de Pobre de Ti, pero es algo de lo que tienen estos compas de las culebras. Bueno, de esta organización que grabaron varios de los conciertos a los cuales también asistimos. Los grabaron y los metieron ahí en varios discos. Entonces varias de las tocadas son en vivo, varias de las rolas, perdón, están en vivo. Así es de que bueno, pues también es como un plus, ¿no? Para que oigan la rola de estudio y la comparen con la rola en vivo. Que bueno, no tiene mucho. Bueno, el Tijuana no es un pinche grupazazazo, ¿no? Y fue la de Pobre de Ti, de Tijuana No. Y también escuchamos al Pancho Barrios, mejor conocido como el más tuerzo o el más puerco, con esta rolita que se llamó Prohibido. Que bueno, pues es extraño que lo hayan metido aquí, pero pues hay varios solistas, ¿no? Entre ellos, pues ahí está el más tuerzo. Por ahí también está acabamos de escuchar al Gerardo Enciso también, y bueno, no sé qué otros salgan por ahí de repente, cantautores solistas, ¿no? Bueno, ha llegado la hora de los saludos. Este Bueno, es que hace rato nos metimos ahí a otra página y como que nos estaba ahí cuatrapeando el asunto. Está por ahí el José Edwin Mora Cabrera, chido. Saludos al Edwin, que también ya es pues más o menos asiduo cliente, ¿no? Ana Blues, también está Ana Blues desde Chiapas. Saludos a toda la banda de Chiapas. Ahí está el Felipe Cabellos, alias el Greñas. El Felipe Greñas, saludos a este carnal desde San Juan del Río, Querétaro. Saludos a toda la banda de San Juan. Este, Safio, Retobodo, chale. Bueno, así se llama, Safio Retobodo. Monkey Steel también anda ahí, que parece que está moneando en la foto. Saludos a Monkey. Brenda Berrueta también anda por ahí. Desde Los Ángeles nos están escuchando. Chido, saludos allá a toda la banda que anda por allá del otro lado. También Imemo, este, saludos. El buen Renato González, saludos a este carnal, es un compa del trabajo, saludos al Renato. Este, Tomás Santillán, chido, saludos. Karina Razo también anda por ahí. Fortino Nómada, Maxel González, Reyes Pérez también anda por ahí, chido, gracias. Bueno, saludos a toda la bandita que anda por ahí. Va llegando Rosy. Saludos a mi Rose. También, este, saludos a nos están escuchando acá por la otra frecuencia que tenemos, ¿no? Por la de Sublevarte Radio. También, este, ponemos ahí la el anuncito. Por ahí está Adrianita. Saludos a Adrianita, que la queremos mucho. Le mandamos un rico beso a Adrianita. Adrianita, este, ¿Cot? ¿O cómo? Bueno, les debo el apellido, pero está Adrianita también escuchándonos. Saludos a Adrianita. Este, y bueno, pues vamos a continuar aquí con el show de la música el día de hoy. Ya saben, este, pues este acoplado, varios acoplados de este disco que se llama, bueno, que lo sacaron los estos organización que se llamaba Culebra. Y bueno, pues que tenía a los más chidos de, ahora sí que del momento, ¿no? Del momento histórico, rock and rollero de México. Vamos a escuchar. Ah, mira, también está Los Garrobos, también una banda, este, punqueta, que también anda por ahí. Vamos a escuchar algo de La Casta, ahorita que se apareció por aquí. Vamos a escuchar esta canción que se llama El Viejo Veneno. El Viejo Veneno. Y es La Castañeda. No quiero perderte de vista. Andan por la calle siguiendo tu pista. Salen de tu humo. Cuando te descuidas, entran a tu sueño y te amarran mentiras. Así que mueve esos huesos, arráncate los restos del viento veneno. Ya no te quiero ver, perder, dañar tu cuerpo. Deja ya ver tu brillo de nuevo y sentir que estás aquí. Aquí, y sentí que estás aquí. Si crees que te han atrapado, te puedes escapar en el próximo alto. Sacúdete el fantasma que te estás cruciando. Hoy vamos a romper el horror del pasado. Así que a mover esos huesos, arráncate los restos del viejo veneno. Ya no te quiero. contaminación. Mi sangre está parada, no quiere más circulación. La última gota de luz se apagó. Los ángeles secos me miran diciéndome adiós. Inyéctame un poco de tu suspirar, del suero de olvido que pueda curar. Exceso en exceso que no puede cicatrizar. Las llagas del alma que nunca jamás cerrarán. La muerte, transfusión para este amor enfermo, transfusión para poder hacerlo una vez más. Transfusión para mi amor, enfermo de verdad. Oh, me duele decir, llega la muerte y así solo a los dos infecta este fin. Oh, oh, oh. Pues ahí estuvo este bloquecito de tres canciones, dos de La Casta y uno de La Santa. Esta última canción que se llamó La Transfusión con La Castañeda, bueno, pues es una super rola también muy chida. Se la dedicamos a la Chamuquita que anda por ahí. Saludos a la Chamuquita preciosa. También escuchamos a la Santa Sabina con Súbete Otra Vez, esta versión en vivo. Y La Casta también, El Viejo Veneno, también iniciamos con esta rola. Les recuerdo que todos los programas que estamos realizando, los estamos grabando, perdón, pero estos gallos sí están cañones. Todos los programas que estamos realizando los estamos grabando, así es de que, bueno, pues también posteriormente ustedes pueden escuchar este programa en un ratillo más, bueno, no un ratito, pero sí en la semana, en el transcurso de la semana estamos subiendo algunas rolas de bueno, no rolas, los programas, ¿no? Los transformamos y ya los convertimos en podcast. Así es de que, bueno, pues si quieren escuchar posteriormente este programa, si no tienen chance de escucharlo todo completo, posteriormente lo vamos a subir. Así es que, bueno, pues por ahí está también el dato. Saludos al Giancarlo Jiménez, que también está por aquí, este carnal, y a toda la banda de la Cuarta Potencia, que también espero estén escuchando, o nada más el Giancarlo. Saludos a este carnal, al Zapatito, a su jefe, saludos al Zapato también, y a la Cuarta Potencia. Luego ponemos unas rolitas de la Cuarta. Por aquí tenemos el disco, bueno, ya ni me acuerdo dónde lo dejé, creo que me lo volaron en una borrachera, Giancarlo. Nada cierto, por ahí lo tengo. Acabamos de subir otro anuncito del programa, y por ahí ya llegó el Jonathan Psicosibil Akbal, que no sé, nunca he sabido cómo se pronuncia eso, güey. Pero pues ahí está. También por ahí está Gladys MP y Karina Lisbeth Rodríguez. Saludos a Cari. Y por acá, ¿quién llegó? Nada más. Son los mismos de los mismos, ¿no? Creo que sí. Bueno, si no, al ratito decimos nuevamente. Al menos ya mencionamos a la banda que llegó en este segundo anuncito. Así es de que bueno. ¿Quién más? Ah, pues nada más está eso. Y listo. Y listo. Bueno, también les recordamos que todos estos programas los estamos subiendo también a nuestro blog. El blog se llama, la dirección es http://. Tiempos híbridos con doble S, tiempos híbridos con doble S hasta el último híbridos. .blogspot.mx. Ahí pueden encontrar todos los podcasts que hemos subido, todos los programas que hemos subido. También estamos subiendo algunos libros, para que los puedan bajar en formato de PDF, la revista Proceso, algunos documentales. Hemos subido algunos documentales también. De rock y de otro a índole de lucha social, y creo que subimos uno hace poquito. Bueno, por aquí lo tenemos, espérenme tantito porque no me acuerdo dónde quedó la bolita. Ah, subimos el de Escuela de las Américas, está muy chido, para que más o menos sepan qué pex con esto de las escuelas, de esta escuela fundada en Estados Unidos para formar paramilitares o militares, para que, o sea, los educan política y militarmente para ser unos hijos de la chingada, ¿no? A los soldados, obviamente, para combate de la guerrilla, combate a movimientos sociales. Entonces sí es muy cañona la estrategia que tienen los gringos para el control. Aquí está el documental Escuela de las Américas, Escuela de Asesinos se llama, así lo pueden checar, ahí está en nuestro blog, http://, tiempos híbridos con doble S, híbridos, .blogspot.mx. Ahí pueden encontrar también este documental. Y bueno, también otros documentales que hemos subido, así como algunos libros, y también obviamente los programas de radio que hemos hecho a lo largo del tiempo, desde, pues creo que desde octubre, ¿no? Estamos subiendo esto, ya tenemos más de 60 programas ahí, así es de que bueno, ustedes sabrán, si se los quieren perder. Saludamos a Tita Olga Tabuada, que también está por ahí. Saludos a Tita Capotita. No es cierto. Saludos a Tita, que también es cliente y es una muy buena amiga. Vamos a escuchar vamos a escuchar esta canción del Tijuanas. Uy, ya se me perdió. Ah, chihuahua, chihuahueñas. Bueno, ya no entonces. Ya no entonces, porque ya se me perdió. Vamos a escuchar esta de Garrobos, un poco de punky, ¿no? Para que empecemos la semana también acá con actitud. Esta rola es de una banda que se llama Garrobos y se llama Sacude el Cráneo, un poco de punky para toda la banda.

a favor de la juventud. Pues estaba yo pensando en caer enamorado, pero la verdad quisiera ver tu certificado. Divina, pero quién adivina si tú tienes la pucha asesina, la pucha asesina, la pucha asesina. Pues estaba yo pensando en jugarme el volado, pero en las apuestas nunca he ganado. Pues estaba yo pensando que te ves inmaculada. ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si me carga la chingada? Se te ve divina, pero ¿quién adivina si tú tienes la pucha? La pucha asesina, la pucha asesina, la pucha asesina. Bueno, pues ya escucharon ahí a la Cuca con la pucha asesina. También escuchamos a la Lupita con Paquita Disco. Y y esta super banda que se llama Garrobos, que se llama Sacude el Cráneo, la de a mover la mata, a mover la mata, a mover la mata. Está chida esa rola, la neta, para el desmadre acá, para el slam. Está poca madre. Bueno, no sé si les haya latido, pero a mí sí me gusta mucho Garrobos. De hecho, hemos hecho ya un especial Garrobos, pero vamos a hacer próximamente un especial Garrobos. Tenemos varios discos de Garrobos. Y y va a ser una ¿cómo se llama? Un programa punqueta dedicado a Garrobos. Está muy chido esos carnales. Bueno, escuchamos también, la pucha asesina ya la escuchamos. Y bueno, por acá ya nos están pidiendo algunas rolillas. Y ahorita las ponemos, claro que sí. Y bueno, también queremos invitarlos a un evento que vamos a tener el próximo viernes. Pues como parte del trabajo que también hacemos cultural y político. No solamente es la cuestión de la radio, sino también pues buscar los espacios ahí para hacer alguna cuestión. Y el próximo viernes 17 vamos a estar con los compas, los familiares y amigos de víctimas de Sucumbíos. Vamos a estar presentes ahí para ahora sí que presentar el libro que se realizó sobre pues los hechos de acontecidos hace pues ya hace unos añitos, en el 2008, en el primero de marzo. Entonces los estamos invitando para esta presentación del libro que se llama Sucumbíos, historia de una infamia. Y bueno, pues este libro relata los hechos acontecidos el 1 de marzo del 2008, donde fueron asesinados 4 compañeros universitarios en Ecuador por el ejército colombiano. Y bueno, pues también ver las implicaciones internacionales que se dieron, así como, bueno, pues esta lucha que han sostenido los papás de los compañeros que fueron asesinados allá en Sucumbíos. Y bueno, pues ahí van a estar algunos de los papás de los compañeros. Bueno, pues quien más está ahí, señor Álvaro González, que es coautor, porque son varios autores de este libro, el señor Álvaro González, que bueno, pues ha estado siempre ahí al pie del cañón, así como su esposa Rita, a los cuales también les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues no sé si vayan a ir otros familiares, pero bueno, pues al menos ellos siempre son los que están siempre presentes. La cita, bueno, pues la cita es este próximo viernes 17 de mayo a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de Azcapotzalco, que está ubicada en Azcapotzalco número 605 en la colonia Azcapotzalco Centro. Esto está a 3 cuadras del Metro Camarones de la línea 7. La entrada obviamente es libre. Y bueno, pues ahí está el anuncio de esta actividad que vamos a tener próximo viernes 6 de la tarde en Casa de Cultura, la presentación de este libro Sucumbíos, historia de una infamia, que bueno, pues relata cosas muy muy cañonas de lo que es la presencia de Estados Unidos en territorio colombiano, y cómo pues prácticamente los gringos manejan ahí todo el país. El títere que tenían antes Álvaro Uribe, y el títere que tienen ahora el Santos, pues son la misma calañita, la misma calañita, gente totalmente de derecha, que ha reprimido al pueblo y que obviamente lo tiene en la pobreza extrema y que bueno, pues viven de la droga, se han hecho varias denuncias a nivel internacional de familiares de Álvaro Uribe y también del señor Santos, actual presidente de Colombia, que tienen las ligas no solamente con los paramilitares, sino también con el narcotráfico en aquel país hermano de Colombia. Entonces, bueno, pues esto también lo van a platicar los compañeros, va a estar bastante, bastante interesante. Así es de que, bueno, pues está hecha la invitación, el viernes 17 a las 6 de la tarde, ahí en la Casa de Cultura Azcapotzalco. Y bueno, por acá dice Juan Manuel Chaires Pérez, dice, pero si la botellita de Jerez no es de los 90s. No, carnal, pero pues todavía seguía por ahí rolando. Bueno, ya era Botellita de Jerez y compañía, ¿no? Porque llegaron a ser como 7 cabrones ahí en la Botellita de Jerez. Después de que sale el Uyuyuy, ¿no? El Arau. Llegaron a ser un buen, ¿no? Llegó ahí el hijo del Negro Ojeda. El Negrito Ojeda, no sé cómo se llama, pero es el hijo del Negro Ojeda, el que tocaba la lira, sustituyendo al Uyuyuy. Después llegaron por ahí el señor González, también, que tocaba las tumbas. ¿Quién más llegó por ahí? Un cuate que tocaba el teclado. Bueno, sí llegaron bastantes gentes ahí al Botellita de Jerez, que ya no eran 3, sino ya eran como 5 o 6 cabrones, ¿no? Y bueno, de esa Botellita de Jerez que estamos hablando, de los años 90, vamos a escuchar esta canción que se llama Luna Misteriosa. Azul, con un blues quiero enamorarte. luna nueva, caprichosa que hay detrás de ti. Déjame abrazarte, déjame besarte. Luna espejo y un conejo que se ríe de mí. Luna y miel, labios rojos que me enchinan la piel. Déjame abrazarte, déjame besarte. Misteriosa, luna misteriosa, déjame llegar a ti. Misteriosa, luna misteriosa, déjame llegar a ti. Secreto de la oscuridad. Wow, wow, wow, wow. Caricia de mi soledad. Luna en vela, un incendio aquí en mi habitación. Luna llena, madrugada, triste callejón. Déjame abrazarte, wow, déjame besarte. Misteriosa, luna misteriosa, déjame llegar a ti. Secreto de la oscuridad. Oh, oh, oh, oh, oh. Caricia de mi soledad, soledad. Caricia de mi soledad. Oh, oh, oh. Caricia de mi soledad. Secreto de la oscuridad. Oh, oh, oh, oh. Caricia de mi soledad. Ah, caricia de mi soledad. Ah, caricia de mi soledad. Caricia de mi soledad, oh, oh, oh, oh. a despedirnos con esta rola. Aliviánenla, no se madren. Bastante violencia tenemos ya en este país. Bastantes atracos, violaciones, crímenes y demás chingaderas, como para que todavía aquí en el rock and roll nos pongamos a nuestra madre. Aquí no hay ese pedo. Queremos invitarlos a hacer un gran slam. Vamos a danzar para esa muerte que algún día nos va a tocar. Vamos a cantarle a la pelona. Vamos a danzar a la huesuda un rato. Esto es lo misterioso. Sombras no te dejas ver, te disuelves al amanecer. Misteriosa voz, misterioso ser, a un paso más cerca cada vez. Misteriosa como el viento del atardecer, transforma en silencio mi ayer. Misteriosa voz, misterioso ser, un paso más cerca cada vez. Misteriosa voz, misterioso ser, un paso más cerca cada vez. Thank you. las sombras del deseo. Ese fue el Gerardo Enciso. Fue el Gerardo Enciso con Entre la Guerra y la Paz, una rola muy muy buena también. Y también escuchamos a La Casta con La Misteriosa en vivo, esta rolita de La Castañeda. Y también La Botellita con otra misteriosa, La Luna Misteriosa. Luna Misteriosa y La Misteriosa con La Casta. Órale, se juntaron ahí las misteriosas el día de hoy. Aquí en este bloquecito que hicimos dedicado precisamente a a este disco acoplado de varias banditas, pues por ahí el Gerardo Enciso, la Lupita, la Tijuana No, el Mastuerzo, la Casta, Santa Sabina, La Castañeda, Garrobos, La Botellita de Jerez, ya habíamos dicho, ¿no va? Bueno, es así como un cóctel molotov, pero de rock and roll mexicano, y eso está muy chido. Bueno, al menos a mí me late mucho. Y trae buenos recuerdos de aquellos años, ¿no? Que andábamos de locos. Bueno, todavía, pero antes era peor. Acudiendo a todos los pinches conciertos que había, ahora sí que los de Agrapa y los que sí costaban, pero bueno, buenas épocas. Y a todos estos cuates pues los vimos en su época, en las mejores épocas, en distintas tocadas. Muy chido, muy chido. Bueno, por aquí ya encontramos una rola que nos estaban pidiendo. La vamos a poner porque ya no las habían pedido desde aquí horas. Y antes de que se nos acabe el programa, esta rolita se la dedicamos a la chamuquita que nos está escuchando desde algún lugar de la selva lacandona. ¡No! ¡De la selva de asfalto! Va para ti, chamuquita. Esta canción se llama Noche de tus pies. Ah, no, de tu piel. Noche de tu piel. Esta rola necesita una dedicatoria especial, que la hemos hecho pensando en todo el delirio que todo el mundo padece, las fantasías sexuales, el amor, el verdadero amor que surge de la pasión y que surge por la pasión. Todas las chicas de Monterrey, felicidades a la banda que tiene las chavas más guapas del país acá. Estas noches de tu piel. Noches de tu piel, del mundo a tu primer caricia. Oh, La favor de cuidar el de ser. Ella pedía, yo obedecía, enamorado de esta mujer. Cuando encontró su amor, repente quiso huir, pero volvió al infierno. No recuerdo de llegar, de cuando feliz estaba. Tuvo suerte de vivir, y logró salir de eso. La violencia que sufrió, lo volvió un cabello grueso. Bueno, pues ahí escuchamos a la Lupita con el camello. También escuchamos la introducción, o como iba ahí, como una parte de la rola de Queen, de una banda que se llama Titán. Nada más que estaba así como que muy muy disco, ¿no? También escuchamos de la Cuca, Mujer Cucaracha. Y también a la Castañeda con Noches de tu Piel. Noches de tu piel. ¿Cómo canta ese güey? ¿Eh? Cagado el pinche. El Chava. Chava Rock. Bueno, pues ya nos estamos retirando. Bueno, yo. Porque pues tenemos que dejar que fluya la música. Y y que se pueda grabar también el programa. Así es de que nos tenemos que retirar, pero los dejamos con musiquita hasta las 9 de la noche. Y bueno, pues también mandar saludos a toda la banda que estuvo presente el día de Oink, que fue el Felipe Cabellos, alias Greñas, Felipe Greñas, Zafío Retobado, Almendrita Lala, Marisol Nayeli Pérez Hernández, desde Hidalgo, saludos a Marisol Nayeli, Joshua Edwin Mora, Ros Rossi desde Nueva York, Ana Blues desde Chiapas, Reyes Pérez de San Luis Potosí, es pregunta, Alejandro Méndez de aquí de Chilangolandia, otro Alejandro Vázquez Pérez, el Renato que es de Chilangolania y no sé si sea también Tepaneca Chintololo. Saludos a este carnal. Paulina Memije, Karina Razo, Forito Nómada, Maxel González, Luis Durán, Tomás Santillán, Brenda Berrueta, Monkey Slay y Ime Mo. Bueno, esos carnales estuvieron en el primer anuncito. En el segundo anuncio que hicimos, donde sale el Botellita, ahí llegó por ahí Almendrita Lala, que ya la mencionamos, Valerie Lezama Lugo, Gladys MP, Jonathan Sikosibil Akbal, Evelyn Nayaumi. Uírale. Bueno, saludos a Evelyn. Tita Olga Tabuada, que bueno, ya es cliente. Magali Almaraz, también ya es cliente. Marco Antonio Satarín Flores de Zacatecas. Paulina Memije. Ah, el tío Juan. Perdóneme, tío Juan. Saludos al tío Juan Granaus. Poncho Rodríguez también anda por ahí. Luis Duarte, Karina Lisette Rodríguez también. Gracias. estos compas estuvieron en el segundo anuncio y en el último anuncio, es que hicimos tres anuncitos. Pues es que como había variedad ahora de música, pues aprovechamos y pusimos tres anuncios de una vez. Marisol Nelly Pérez, bueno, ya a Marisol ya le habíamos mandado saludar. Al Joshua Edward Erwin Mora Cabrera, Tita Olga Tabuada, Carla Navarro Menchaca, Miguel Raza, que nos escucha desde California, Los Ángeles, California, y César Aro Medina desde Guadalajara, Jal. Chido, gracias a toda esa bandita que el día de hoy nos escuchó. El día de mañana, recuerden, tenemos otra cita con ustedes acá en este su programa Tiempo de Híbridos. También por ahí llegó Iyari Lluvia, Carla Navarro, Alejandro Perea, ¿quién más? Karina Santana, creo que nada más. Bueno, por ahí nos estaba diciendo algo alguien, una pregunta o una petición de rola. Ay, espérenme. Bueno, pues les recuerdo que mañana tenemos una cita igual a las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ah, dice Iyari Lluvia, buen programa, super rifado, chido. Gracias, Iyari Lluvia, que te haya gustado el programa. También por acá otro carnal dice, Alejandro Perea dice, chido, cámara, chido, Juan, a toda la banda. Mañana a las 7 de la noche igual, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, pues vamos a tener acá, no sé qué vamos a tener, porque la neta luego salen así los discos y así como van, pues los ponemos. Pero este fue así como un cóctel, de varias bandas de aquellos años. Y bueno, pues espero les haya latido. Pues yo soy Ricardo el Híbrido, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Chido, nos vamos. Por aquí ya había visto un grupo que también está dentro de este acoplado. Hijo de su pinky, ya se me perdió. ¡Ah! ¡Oh, qué coraje! Ya lo había visto. Ah, acá está. Este grupo es cagadísimo, se llama Los Lagartos, a lo mejor ustedes lo recuerdan. Si no, les voy a poner esta rola, que a lo mejor se van a acordar con esta rola de este grupo que se llama Los Lagartos, que bueno, lamentablemente ya no existen, pero dejaron dos, tres rolas chidas. Entre esas rolas chidas está esta que se llama ¡Quinceañera! Está chingona la rola, escúchenla. Quinceañera, mi quinceañera, solo quiero. conserva mi quinceañera, tu inocencia hasta morir. Quinceañera, mi quinceañera, solo quiero que seas feliz. Conserva mi quinceañera, tu inocencia hasta morir. Hagan una rueda para la quinceañera. Háganse una rueda. Mi hija niña se queda.